Floor 6. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Soto. Shorty. Okay. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Tú andas por ahí tirando y yo no sé de ti. Tú andas por ahí tirando y yo no sé de ti. A mí no se me olvida de dónde salí. Tú hablas de fama y no te he visto por ahí. Tú andas por ahí tirando y yo no sé de ti. A las pruebas que tú tienes ya se lo metí. Mala mía, pa, y aunque no te guste a ti, esa es la realidad y nosotros vivimos así. Y ahora mírame, estoy como quiero ya. Los pies en la tierra y las manos en el dinero ya. Quiero todo pa' mamá, quiero todo pa' la familia. Y al muchador que le duela mejor que se pire, porque seguiremos aquí haciendo lo que queremos. Vamos pa' arriba, la cima nos vemos. Al que tiró la mala lo intentó, pero se perdió como Dory buscando a Nemo. Cada gota de sudor vale la pena cuando me llega el dinero. Dios bendiga al que me quiere ver mal, porque eso me hace un guerrero. Hey, wey, deja que baje la marea, ey. No lo intentes, que ninguno aquí da la pelea, ey. Ya estamos más que adelantados en la tarea. Pregunta pa' que vea, yeah, Tú andas por ahí tirando y yo no sé de ti. Tú andas por ahí tirando y yo no sé de ti. A mí no se me olvida de dónde salí. Tú hablas de fama y no te he visto por ahí. Tú andas por ahí tirando y yo no sé de ti. A la jeva que tú tienes yo se lo metí. Mala mía, pa, aunque no te guste a ti. Esa es la realidad, nosotros vivimos así. Otro muerto en la avenida. Ahora los tiempos cambiaron y todo es lindo, pero no se me olvida. Todas las cosas que vienen artigas, unas malas, otras positivas. Llegué a pensar que no tenía salida y ahora los niños quieren tener mi vida. ¿Quién puede decirme a mí que no canté por la fama? ¿Quién? Si no me hago famoso, no podré meterle a Rihanna. Bien, todo está bien, busco billetes de 100. Quiero un Lamborghini Aventador, Soto quiere uno también. Ten, no new friends, gafo, yo no nací ayer. Ratatata pa' los enemigos, besos ricos pa' las girls. Winnie Pooh anda buscando la miel, neutro quiere Gucci, Fendi, Chanel. Yo sigo siendo el mismo de ayer, pero con familia que mantener. Estamos duros así como Curry en baloncesto. Niño, para darla sin vergüenza, no me presto. Si fuera por eso, callo, ya estuviera muerto. Pero no me frenan porque yo nací pa' esto. Porque yo nací pa' esto. Porque yo nací pa' esto. Dios está conmigo porque yo nací pa' esto. Es el Soto, nigga. Neutro Shorty. Listen.